Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En la Rayuela, entre las habas, por el teatro, con Sofía Domínguez. Que toda una actriz no pueda hablar en público. ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! Será hermosa e inteligente. Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein, eso es, estoy cerca. Creo a Eck, guácala. ¡Está viva! ¿Por qué mi puto cuerpo es? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entre las habas. Hola con todos y con todas, apasionados y apasionadas de la vida. Mi nombre es Sofisa. Y yo soy Efesta, la misma de siempre. Y estamos aquí en una nueva cita para seguir hablando del maravilloso mundo del teatro. Seguimos con el teatro romano. Hoy vamos a analizar la comedia de la olla de Plauto. Pónganse cómodos y cómodas, que empezamos. Ahora lo importante, el tema. Regresamos aquí en Entrelazadas por el Teatro. ¡Rápido, la historia! Sí, hoy vamos a escuchar la historia de la comedia de la olla de Plauto. Aquí ojalá también se saquen los ojos. No, ya te dije que las comedias de Roma no se sacaban los ojos, preferían la comedia chistosa, el chiste fácil, el pum pam parrazo y guapaz. Ah, ya me acordé, preferían ver a los ojos fuera de su lugar, en vivo y de verdad. Ajá, así eran los romanos. En fin, en la comedia de la olla, Euclión, que este señor era un viejo avaro. Un viejo avaro que no le gustaba gastar y vivía en la pauperrimidad con su hija Fedria. ¡Fedria! Ajá, Fedria. Un día, él se encontró una olla de oro. ¿Qué es, pues? ¿Así botada por ahí? Ya alguien ha de haber sido. ¿Qué le pasa? En fin, se encontró una olla de oro. Y en vez de mejorar su estilo de vida o algo, la andaba escondiendo. Escondía de este señor. ¡Ay, me vio alguien! ¡No! ¡Me quieren quitar mi olla de oro! Y andaba todo paranoico con su olla en el brazo. Pero era que se compre una casita, nueva ropa, algo. Bueno, este señor era así y no se compró nada. Mientras tanto, Eunomia era una señora, que tenía un hermano que se llamaba Megadoro, que era un viejo solterón. Megadoro. Ya. Era un viejo solterón, que su hermana no quería que se quede como viejo solterón, así que va a casarle con la hija de Fedria. Van y le piden la mano, y Claro. Euclión dice... ¿Qué es, pues? Me están pidiendo la mano de mi hija, pero si nosotros no tenemos cómo pagar la dote. La dote, ¿pero qué es esa dote? La dote es un poco de plata que se da casi como vender a la hija, es una cosa horrible. Pero solo los padres de la hija dan esa plata para que se lleven a su hija y la hagan feliz y no sé qué. Pero bueno, él no tenía esa dote, entonces sospechaba. ¡Ellos quieren quitarme mi olla de oro! Pero no, no querían quitarle la olla de oro porque no sabían, ¿o sí? No, no sabían. Este señor solterón simplemente no quería quedarse solterón y, bueno, aceptó a esta niña, aunque no tenga dote. Y, pues, Euclión dice, así medio sospechando, medio no sé qué, dice, ok, vamos a hacerlo. Y esa misma tarde van a organizar la boda. Ni siquiera le han visto a Fedria. ¡Wow! Ni siquiera se conocen. ¡Pero qué locos están! Sí, están muy locos. Antes era así. Simplemente se pedía la mano y se casaban. Ni siquiera se conocían. En fin, esa tarde hubiera sido bueno que se conozcan porque te cuento que Fedria está embarazada. ¿Embarazada? Pero no ha sido una joven virtuosa ni nada. Es que la pobre fue víctima de violación, entonces está embarazadota. Así, con una pancísima de 9 meses a punto de dar a luz. ¡A punto de reventar! Algo así. Bueno, hacen la fiesta. Entonces, todo, bombos, platillos, músicos, flores por aquí, música por acá, sirvientes, comida. ¡Ay, yo me tocó la ollita del brazo! ¡No, ahí bajo el brazo! Exacto. El otro ahí agarrado como teta la olla de oro. Entonces, ¡ay, me van a quitar mi olla de oro! Tengo que... ¡Ajá! Voy a enterrarla. ¡No! Pero eso... ¡Eso no! ¡Qué tonto! Sí, muy tonto. Entonces fue y la enterró. Un sirviente de Licónides. ¿Y quién es Licónides? Licónides es el sobrino de este señor de... ¿Cómo se llamaba? Megadoro. Es el sobrino de Megadoro. Sobrino de Megadoro. Ah, entonces estaba ahí por la fiesta y por la boda. Sí, pero estaba ahí por algo más. Porque Licónides amaba a Fedria de verdad. Él sí la conocía y la amaba. Entonces estaba ahí así como para ver si hay chance de colarme en vez del novio y yo ser el novio o una cosa así. Entonces él le ve, el sirviente le ve y le roba. ¡Les desentierra la olla de oro! Le desentierra la olla de oro. Y entonces este Euclión se da cuenta. ¡No, mi olla de oro! Y encima la hija se pone a dar a luz. ¡Pero qué! ¡Qué inoportuna esa mujer! Sí, todo se confabula y todo se mezcla. Y hay un montón de malos entendidos. Y, pues, Licónides se pone a decirle, vea, señor, yo le amo mucho a su hija. Bueno, no decía a su hija, ¿no? Pero los dos comienzan a hablar. Y el uno, Licónides, hablaba de la hija. Y el otro, Euclión, hablaba de su olla de oro. Pero los dos tenían unas conversaciones que ya lo vamos a oír en el radioteatro de hoy, que todas confusas, el uno hablando de una cosa y el otro hablando de otra cosa, y el otro pensando que estaba hablando de la olla y el otro pensando que estaba hablando de la hija. Toda una confusión ahí. Ay, pero que hablen bonito, pues, que hablen, que digan las cosas de su nombre, las cosas como son. Es que ese era el chiste de estas comedias. Esos enredos donde sea fácil la carcajada. Entonces, al final... Todo se aclarece, ya al fin dicen, ay, no, pero yo estaba hablando de la hija, ay, no, pero yo estaba hablando de la olla, ay, ya entendimos todo. Y el papá de la novia dice, ah, sí, a este señor, Licónides, le ama a mi hija, entonces, tenga. Y sí, lo andaban ahí sorteando como que fuera un carro, un premio o algo así. No, pero ¿qué les pasa con las mujeres de este tipo de gente? Sí. Eran sociedades muy, muy machistas, pero eso es para otro tema. Entonces, todo se soluciona, todos viven muy felices, la chica se casa con Licónides, le regresan la olla de oro al señor Euclión, y el señor Megadoro seguirá solterón, pero de buena gana, y chan chan, la historia se acabó. ¡Qué historia más checha! Ah, no, yo la conté un poco checha, porque... Porque sí. Pero ya les vamos a contar un poco en el radioteatro, les vamos a hacer una escena de esta parte donde hay mucha confusión. Ya van a ver que es divertida, que tiene lo suyo. Claro, no te enseña mucho. Y yo, personalmente, creo que el teatro está para reflexionar, para pensar, para analizar. Y estas comedias, pues, entretienen, pero no es mi teatro favorito. En fin, ya vamos a ver que todo teatro tiene su cosa alaja ahí. Pues, me hiciste odiar el teatro romano. Perdón, Hefesta, pero... ¿Qué tal si lo lees y sacas tu propio criterio, no? Y lo mismo pueden hacer ustedes. Mi criterio es uno, pero cada uno puede tener el suyo. Ok, ya me voy a poner a leer esos teatros romanos, a ver, para decirte que no estás en lo correcto. Ok, espero ese debate, ¿ok? Algún día. Y nosotros ya nos vamos. Nos vamos a otra canción. Y el siguiente al paredón, el invitado del día. Queremos pedirles disculpas por el eco de la entrevista. Ay, es que me tocó ir a un lugar grandote donde había unas aulas donde estaban ensayando sus payasos. Entonces ahí se había mucho eco. Y pues como no tenía el micrófono, entonces bueno, sabrán disculpar, la verdad. Yo los quiero mucho y eso es que es una malcrianza, pero disculpas. Vamos a la entrevista. Hola, dime. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Peseta, mucho gusto. Mucho gusto, perfecta. Bueno, cuéntame, ¿tú también vas a jugar en estos vainas de teatro? ¿De qué? ¿De la improvisación? Sí, voy a jugar en Empanadas con Nariz, con otros amigos payasos que tengo. Soy una chica súper decente. Yo no... Sí, claro, sí. aunque no lo creas, yo soy muy decente. Lo creo mucho, yo no he coqueteado con nadie. Bueno, sí un poquito. Es que hay unos chicos que son horribles. Tú eres muy bonita. Eso ya lo sabía, yo soy hermosa. Sí, espera, yo en un inicio cuando empecé a hacer esto, me quería llamar Centavita, porque yo iba a los semáforos a hacer malabares para ganar unas moneditas y quedamos con Centavita. Estaba justo la época esta de Centavita, Centavita, que un tomadito. Ajá, es, claro. Y dije Centavita, y mi maestro en ese entonces me dijo, no, mejor no te pesetas. Pero yo me transformé, porque no soy una moneda. ¿Ah, no? No, yo soy un pez. ¡Un pez! ¡Ve a ETA! ¡Un pez ETA! ¡Una ETA! ¡Ay! ¡Un pez terrorista! ¡Digo! ¡Ah! ¡Un pez terrorista! Que me puso una libélula. ¿Una libélula? Sí. ¿Y cómo tú hablas de lenguaje de libélula? No, porque yo me llamaba de otra cosa. Ah. Pero un día vino una libélula y me dijo que me llamaba a Toto. Entonces ella de ahí me llamó a Toto. ¡Vaya! ¡Qué interesante! ¡Me lo improvisar y jugar en esas imparables. Ah, sí, yo voy jugando casi con muchos años. ¿Y te gusta jugar? Oh, sí, me encanta mucho con los payasos antiguos y también porque siempre hay payasos nuevos que vienen a jugar con nosotros. Ah, ya, o sea que tú eres el antiguo. Tengo 3 años, solo que parezco de menos. 3 años, ah, pero que cabrón. Ay, ya, tiene que ponerse la mascarilla, no se olviden porque para que no esté cuando la veo. Tiene que ponerse la mascarilla y no salga si no es necesario, ¿ya? Ya, aquí estamos con otra guapa payasita. ¡Clau! Hola, cuéntame cómo te llamas. Yo soy Popico. Qué estúpido, yo no entiendo. ¡Qué estúpida! ¡Ah! ¡Yo! ¡Ah! Y cuéntame, ¿tú que es nuevo o el viejo en esto de los parrandas? Yo soy nuevito. Pero te cuento aquí de nosotros, antes de que llegue otro, había otro. ¡Ah! Mitad de habitación será. Y yo estuve en primera imparables, pero sin narices. ¡Ah! ¿Cómo recién salió? ¡Ah! O sea que antes no era con nariz. Antes no era con nariz, ahora es con nariz. Pero me queda sin nariz. Y ahí... Bueno, antes era con nariz, bueno, yo era con nariz. Parece que no creo que estamos con nariz. Eso ya es un poco técnico, ¿verdad? En fin, ¿cómo se llama usted, por favor? Yo me llamo Cholita. ¡Cholita! Ay, me ha encantado los nombres de estos payasos. Y lo más raro es que ellos mismos se ponen. Ni siquiera hay como culparme a los papás. No, no, a mí me pusieron el nombre. ¿A ti? ¿Tus papás? Sí, me pusieron los otros payasos porque yo cuando empecé, yo era del SN porque no tenía nombre cuando recién empecé. Ajá. Y un dato me hizo estas trenzas que están aquí. Me hice mis trenzas. Ajá. Pues yo quedé como Cholita. ¿Y te gusta que te llamen Cholita? Sí, ya está. Ya está hasta chocarme Cholita. Si a uno le gusta para hablar, para hablar. En fin, ¿y tú, Cholita, también es tu primera vez con esos dos payasos que entrevisté antes? No, esto ya es mi... No sé, pero ya es bastante. Ah, entonces eres viejito como el Atoto en esto. No, el Atoto es más viejo que yo. Ah, ya, así se nota, no, pero no, me estás emocionado por esta nueva forma de jugar, porque están hablando en un teatro, sino una pantalla. Bueno, sí, puede ser una experiencia nueva. Realmente sí estoy un poco intrigado por saber qué va a pasar con todo esto. Pero bueno, esperemos disfrutar, jugárnosla. Vamos a pasarla súper bien y esperemos que la gente allá en sus casas también la pase súper bien y disfrute como nosotros vamos a disfrutar. Genial, genial. A propósito de que haya tan lindo, pues vine invitados a que vayan a que la entrego, que cómo es la vaina esta hora. A ver, espera, entonces yo les voy a invitar. Ya, espera, fiesta, ya no es la fiesta. Les voy. Ya, entonces les invitamos a que vengan a disfrutar de Imparables con Nariz. Vean, si quieren coger y buscar nuestra información, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en YouTube. Ahí están todos los videos donde pueden encontrar la información para que puedan comprar sus entradas, porque la próxima semana van a ver Imparables con Nariz el sábado 22 a las 8 de la noche. Van a ver, y tenemos también una sorpresa, un super DJ. ¿Sí? Muy interesante. No me quito más tiempo, creo que están ensayando por allá. Así que gracias, Cholita, con el siguiente payaso. Un momento, yo a usted ya lo conozco, aunque ahora está un poco más guapo. Elegante. Ah, cuéntame. Estoy confundido, ¿qué era? ¿Mauricio Gallegos era? Sí, pero ahora estoy jugando de gotero. ¿Qué es una posición de fútbol? No, lo que pasa es que así se llama mi payaso. Así ¡ah! Como juego de payaso. Dale, es tu nombre, no es que juegas bien. Parece que es una posición o algo así. No. Es mi nombre, gotero. ¿Gotera? ¿Y por qué le llaman gotera? Porque yo sudo mucho cuando hago cualquier movimiento. Sudo, y me caen gotas de gotas y gotas de sudor. Pues me llamo gotera. Bien puesto el nombre. ¿Usted también es viejito o es nuevito en eso de las improvisaciones? Es medio viejito ya. Medio viejito, si no, no tan. Bueno, por favor, invite a los que vayan a ver a... Amigos, les queremos invitar a Imparables con Nariz Online el sábado 22 a las 8 de la noche. Todavía hay chance de tener uno de esos requisitos. ¡Riquisitos! ¡Eso me gusta! ¡Muy bien! ¡Un gusto, mi querido Gotera! Siempre es un gusto verte, me encanta verte como entrevista. Gracias. Yo te sigo en tu canal. ¡Claro! ¡Ay, esta calle está muy guapa! ¡Y la calle! chiquita. Ajá. Ah, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Fresca, como los dioses, por ejemplo. ¡Wow! ¡Me encanta! Yo te puedo dar el dato también de Nerdita, si quieres. No, no, tienes una hermosa. Ah, divina, divina. Ay, yo pensé, la chuzo por chiquita. Por chiquita. Yo pensaba que era por achuzo. No, porque no, era así por coronavirus. No, ni me asusta ni me asusta, porque no era achuzo. Nada más. Ya, es todo. Si se les comprende más o menos. Sí, sí, sí. Vamos a probar. Recuerden que los que estamos, no estamos arrastrando, que deberíamos como apoyarnos. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Podemos abrir un poco de así? Para que estamos abriendo. Claro. Es que recuerden que hasta donde estoy comprendiendo, tenemos la cámara que va a tener todo y las cámaras como para ver cosas. En el mejor de los casos. ¿Y yo? Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las Bellas Artes con usted. Las Bellas Artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. Visítanos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zuli Teatro en Resistencia. Zuli, Z-U-L-I, Zuli Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro, artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099-25-87-62 o visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y el siguiente al paredón, el invitado del día. Hola, ¿cómo estás, Jenny? Bienvenida a nuestro programa de Entrelazadas por el Teatro. ¡Hola! Hola, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar en este programa nuevo y que me inviten ustedes dos. Y nosotros estamos muy contentas de tenerte por aquí. Bueno, si ella no te ha avisado, soy yo la que entrevista, así que pues nos quedamos solamente tú. Listo, bella. Para. Está bien. Chao, Sofi. Ya nos vemos. Bueno, pues me han contado que tú te llamas Jenny, ¿verdad? Sí, me llamo Jenny Portilla. Bueno, mucho gusto, Jenny. Y tú también eres actriz, eres payaso. Bueno, entrevisté a unos payasos también, estoy conociendo un mundo. Este mundo, pues, del teatro y esas cosas. Cuéntame, ¿es tu mundo también? Sí, soy actriz, hago teatro desde hace algunos años, también he hecho danza. Wow. Y he podido investigar en algunas multidisciplinas. He hecho clown también, pero el payaso es como algo que ya se te queda de por vida dentro de ti. Una vez que te has puesto la nariz, no te la sacas, está contigo siempre. Claro, porque no es un personaje, ¿no es cierto? Bueno, estoy aprendiendo un poco de todo esto. Cuéntame, Jenny, pues tú desde cuándo haces teatro, en dónde aprendiste, cuéntame cuál es, pues básicamente, ¿por qué pierdes el tiempo tú en el teatro? A ver, yo empecé a perder mi tiempo, no, mentira. A ver, son como, yo creo que aproximadamente unos... O sea, ya unos 8 años como con grupos, con elencos, pero realmente como en el mundo de las artes desde el colegio, estaba ya en clubes de teatro, tomaba clases de danza tradicional, estudié otra carrera, o sea, hubo un momento donde me desvié, pero tuve que regresar al teatro y ahora aquí, entonces me encanta la comedia, creo que es la mejor forma en la que yo me puedo expresar. Muy bien, a pesar de que tuviste la oportunidad de salirte de este camino raro, pues regresaste, eso es muy impactante, la verdad. Bueno, tendrás tus razones. cuéntame, pues, ¿estás con alguna obra nueva o vieja o qué estás, qué vas a presentar? Sí, justamente estoy aquí para invitarles a una función de una obra que se llama El Último Mambo. Es una obra, no es tan viejita, es muy joven, tiene apenas un año. Entonces, va a ser su primera función vía streaming y está pues muy bueno, muy importante, porque yo pensé que esta obra no se iba a poder presentar vía Zoom. Es una obra de teatro que es total sin palabras. Y entonces, esto es creada para el Zoom, ¿verdad? Porque ya tiene un año, hace un año no había cuarentena. ¿Y cómo le adaptaste o está tal igualita? No. Está igual, pero tenemos como todo el equipo técnico, tenemos 3 cámaras para que pueda ocupar todos los lugares del escenario, para que también puedan ver las acciones muy, muy de cerquita, cuando sea necesario y cuando sean escenas de baile o de espectáculo, se pueda abrir la imagen. Realmente es la única función, este 27 de agosto es la única función, porque va a ser en el Teatro Variedades y creo que es el único espacio que podría brindarle a la obra todos los requerimientos técnicos para que sea presentada vía Zoom. ¿Y va a ser en vivo o va a ser así como que grabada y luego nos enseñas la grabación? ¿Cómo va a ser? Totalmente en vivo. No hay grabación aquí. Y sí, yo sé que hay se están realizando funciones con grabación, pero no. O sea, creo que aunque sea de manera virtual es súper importante el riesgo, el enfrentarte, el sentir la adrenalina, el que te caes al vacío. Realicé ya otras funciones vía Zoom, pero son obras que no tienen tantos requerimientos técnicos. En todo caso, todas han sido en vivo. Me encanta el enfrentamiento con el público. Genial. Así que si por ahí te equivocas, ya nada, ahí se friega la cosa, ¿verdad? Eso está bueno, porque ahí está la vida, pues si no, que vemos una película, ya. Oye, cuéntame más o menos de qué va la historia del Último Mambo. Bueno, el Último Mambo es una obra que nos lleva a esa alegre nostalgia de los recuerdos. Y no siempre como el pasado, los recuerdos son tristes. Muchas veces son alegres y muchas veces nos hacen reflexionar, nos hacen crecer, replantearnos. Y también habla mucho del tema de la edad, ¿no? De la mujer, el cuerpo femenino, cómo se le adjudican ciertos valores, ciertas maneras de pensar. Entonces, un poco va rompiendo esto a través de la comedia. La historia la cuenta Mambera, que es una abuelita. Entonces, ella en su juventud fue una mambera. Tuvo su hija, su relación amorosa, y ahora en el presente está como reviviendo, recordando y sanando como todas estas cosas, siempre a través de la risa, del amor, del perdón, y de tener presente que todo el tiempo estamos aprendiendo. La edad es también un poco una ilusión, igual que el tiempo. Entonces, más bien somos seres que pueden ir envejeciendo por fuera, que pueden ir cambiando, pero por dentro seguimos siendo niñas, niños, seguimos jugando, seguimos soñando, y todos los días queremos de alguna forma seguir creciendo. ¡Wow! Oye, qué bestia. Y todo ese montón de cosas nos vas a contar sin una palabra, y eso será posible, pues. ¿Cómo? Claro que sí, es. Bueno, es a través del teatro gestual, pero es el clown realmente. Mi clown está detrás de todos mis personajes. Para mí es como esta cajita donde que obviamente está conmigo todo el tiempo, porque no es un personaje, pero de mi clown nace muchas cosas. Nace esta historia, ¿no? Porque mi clown se llama Plaqueta, y Plaqueta es quien realmente se pone a contar esta historia desde su punto de vista, que aunque es como difícil creerlo, pero es lejano a mí en muchas cosas. Entonces, todo esto sin palabras, a través del juego, y por eso considero que es re importante que la gente vaya, mire, conozca otras técnicas. Es una obra muy bonita que se puede ver en familia, la pueden ver entre amigos, amigas. Eso. ¡Qué bien! Oye, me dejaste picada para ver cómo es que vas a contar tantas cosas y sin decir una sola palabra. Eso está de locos, explota mi cabeza. Pues dinos cómo tenemos que verte. Bueno, a ir al Teatro Realidades no ha de ser posible. Entonces, ¿dónde hacemos clic? ¿En dónde pagamos la entrada? Yo qué sé, todas esas cosas. Por favor, cuéntanos para saber. Claro que sí. Bueno, la primera opción es que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Jenny Portilla en Facebook, Hierba Buena con doble N y Y en Instagram y Facebook también en una página de like. Me pueden seguir y ahí se pueden informar. Pueden ir a las redes sociales del Teatro Variedades, a la tiquetera. Pueden comprar las entradas. Está en $5. La función es del día 27 de agosto a las 5 de la tarde. Es genial. Un horario un poco particular, pero ya que es en vivo y desde el Teatro Variedades, entonces imagínate lo que sería hacer una función a las 7 u 8 de la noche, ya no tenemos bus y nos agarra el virus. Claro, luego te meten a la cárcel porque saltarte el toque de queda y esas cosas. No, y además me parece una linda, linda hora porque así uno está así tranquilito en la casa. Bueno, lo bueno de ahora, ¿no? Aunque no creo que se compare como ir a ver a un teatro presencialmente. Yo estoy esperando que todo esto pase porque como yo nací en la cuarentena, pues solo he visto así en la pantalla. Pero quisiera ir a ver de verdad. Y te agradezco un montón, da una última invitación a todo el mundo para que pues no nos perdamos el último mambo. Claro que sí, Bella, te va a encantar ir al teatro, de ley vamos a volver, eso es seguro. Pero mientras tanto nos vamos a encontrar y vamos a mantener vivo este ritual que es el teatro, el encuentro con el público, este jueves 27 de agosto a las 7 de la noche. Pueden comprar sus entradas por las redes sociales del Teatro Variedades o se pueden poner en contacto conmigo y les voy direccionando. Nada, que no se la pierdan, es una bonita obra. Estamos trabajando muchísimo en la producción para que llegue el espectáculo de la mejor manera a sus casas y pues el otro lado está en ustedes, ir al teatro. O llevar al teatro a sus casas, miren, por primera vez, llevar el teatro a su casa. Ya no hay excusas de que no hay buses, de que es muy de noche, de que hace frío, pues nada. ¡Ey! ¡Clic! Y ya está listo. ¿Verdad, Jenny? Entonces, me alegro un montón que estés haciendo teatro a pesar de todas estas inconveniencias y estas pendejadas de cuarentena. Y, bueno, me ha gustado mucho conocerte y no se olviden el último mambo. No hay que perdérselo. Gracias por la invitación. Así como no puedes aprender a nadar en un folleto, al teatro se lo actúa. De la comedia de la olla de Plauto. ¿Quién habla ahí? Yo, un desgraciado. Yo sí que lo soy, un hombre perdido. Tan grandes son los males y las tristezas que me acosan. No te pongas así. ¿Cómo no me voy a poner así? Por favor. Porque yo soy quien ha cometido la acción que te inquieta, lo confieso. ¿Pero qué es lo que dices? La pura verdad. Pero joven, ¿qué motivos te he dado yo para que hicieras una cosa semejante, acarreándome la perdición mía y la de mis hijos? Un dios me empujó. Él fue quien me sedujo hacia ella. ¿Cómo? Confieso que he cometido una falta y que soy culpable. Por eso vengo a rogarte que te dignes concederme tu perdón. Pero, ¿cómo te has atrevido a hacer una cosa así? ¡Tocar lo que no era tuyo! ¿qué quieres que le hagamos? Ya está hecho. Y lo hecho, hecho está. Los dioses lo han querido. Digo yo, porque de no ser así, seguro que esto no hubiera sucedido. Y yo digo que los dioses han querido que te ponga en mi casa en el potro y te mande al otro barrio. ¡Por Dios! No digas una cosa así. ¿Qué tenías tú que tocar lo que era mío sin mi consentimiento? Es lo que hice por culpa del vino y de la pasión. ¡Descarado! ¿Te atreves a venirme con esas explicaciones, sinvergüenza? Pues si fuera una cosa permitida, el poder disculparse en esa forma, en pleno día les arrebataríamos las joyas a las señoras, a todas vistas, y luego, si nos echaban mano, nos disculparíamos diciendo que estábamos borrachos y enamorados. Una cosa bien barata es el amor, y el vino si al borracho y al enamorado le es lícito hacer impunemente lo que le venga en gana. Pero yo vengo por mi voluntad a suplicarte que me perdones mi locura. No me hace a mí gracia la gente que viene con excusas después de haber obrado mal. Tú sabías que no era tuya, no debías haberla tocado. Pues porque me he atrevido a tocarla, no pongo inconvenientes en que sea yo precisamente el que me quede con ella. ¿Tú te vas a quedar con ella siendo mía en contra de mi voluntad? Yo no la exijo en contra de tu voluntad, pero juzgo que me pertenece. Es más, tú mismo, Euclión, tendrás que reconocer, digo, que debe ser mía. ¿Cómo no me la devuelvas? ¿Qué es lo que te voy a devolver? ¡Lo que es mío! ¡Y me has quitado! ¡Maldición! Te voy a llevar al juez y te voy a hacer un proceso. ¿Que yo te quito lo tuyo? ¿De dónde o de qué se trata? Que Dios te bendiga tal, y como es la verdad que no lo sabes. Como no sea tú que me digas qué es lo que echas de menos. La olla de oro, digo, te reclamo que me has confesado tú mismo que me la has quitado. ¡Por Dios! Ni lo he dicho, ni mucho menos lo he hecho. ¿Lo niegas? Una y mil veces, porque ni sé ni tengo la menor idea de qué oro ni qué olla se trata. La olla que me has robado del bosque de Silvano. Venga, Ale, devuélvamela. Yo la reparto contigo, aunque seas un ladrón. No te voy a molestar. ¡Ala! ¡Devuélvamela! Tú no estás en tu juicio. ¡Llamarme a mí ladrón! ¡Yo, Euclión! Creía que tú habías tenido noticias de otra cosa que me atañe. Es algo de mucha importancia sobre lo que quería hablar contigo en calma, si es que tienes tiempo. Dime entonces, bajo palabra de honor, ¿no me has robado tú el oro? Palabra de honor que no. ¿Ni sabes tampoco quién me lo ha quitado? Palabra. ¿Y me lo dirás si sabes quién ha sido? Lo prometo. ¿Y no cogerás para ti parte alguna de aquel que la tiene ni darás acogida al ladrón? Así es. ¿Y si mientes? Entonces que el soberano Júpiter haga de mí lo que le venga en gana. Eso me basta. Venga, di ahora qué quieres. Por si no conoces a mi familia, Megadoro, tu vecino, es mi tío. Mi padre era Antímaco. Yo soy Licónides. Mi madre es Eunomia. Claro, claro que conozco a tu familia. ¿Qué es lo que quieres? Eso es lo que deseo saber. Tú tienes una hija. Sí, ahí en mi casa. Según yo sé, se la has prometido a mi tío. Estás al tanto de todo. Mi tío me ha encargado comunicarte que renuncia al matrimonio. ¿Que renuncie después de estar todo dispuesto y hecho los preparativos para la boda? ¡Ay, los dioses todos de la corte celestial le maldigan! ¡Que por su culpa he perdido yo, hoy por mi mala suerte, tal cantidad de oro! ¡Desgraciado de mí! Anímate, Euclión, no digas cosas de mal agüero. Ahora, lo cual sea para bien tuyo y de tu hija, di, Dios lo haga. Dios lo haga. Lo mismo digo en mi favor. Escucha ahora, nadie ha cometido una falta. Tiene luego la vileza de no avergonzarse y no querer disculparse. Ahora yo te conjuro, Euclión, que si yo, por atolondramiento, os he faltado a ti o a tu hija, me perdones y me la des por legítima esposa. Yo confieso, que he hecho violencia a tu hija durante la vigilia de Ceres por culpa del vino y de la pasión juvenil. ¡Ay, de mí! ¿Qué fechorías oigo de ti? ¿A qué esos ayes si te he hecho abuelo para las bodas de tu hija? Porque ha dado a luz 9 meses después, echa la cuenta. Por eso ha presentado mi tío la renuncia al matrimonio en favor mío. Entra a casa, infórmate de si es así como lo digo. Estoy del todo perdido. Una desgracia llama a la otra. Voy dentro, para enterarme de cuál es la verdad de todo esto. Yo te sigo ahora mismo. Y parece que vamos llegando a buen puerto. Pero, ¿por dónde andará mi esclavo? Le esperaré aquí un poco y después me acercaré a casa de Euclión. Entrando le daré tiempo para informarse de todo por la vieja, el aya y sirvienta de su hija. Ella está al tanto de todo. Del día de hoy. Nos vemos la próxima semana y no se olviden, vivan el aquí y el ahora, que es lo único que tenemos, y decidan ser felices, porque la felicidad es un estado mental y lo deciden cada uno de ustedes, así que a ser felices y a vivir aquí y ahora. ¡Chao! ¡Mua! Hefesta, ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. No puede ser, la fraca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Deja de morderme! No puedes separarte de mí, ni yo de ti, entiéndelo. Ay, está bien, pero no confío en ti. Necesito testigos, no sé. ¿Testigos o nada? Está bien. Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En la Rayuela, entrelazadas por el teatro, con Sofía Domínguez. Radio CCE, 940 AM.